Thank you.

llamado y he colgado nuevamente. No hay palabras, escucharte es suficiente. Y he notado que tu voz es diferente. Suena y eres feliz. No quiero olvidarte y no puedo dejar de pensarte. No he dejado de amarte. Te confieso ante los cuatro vientos. Caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Yeah. primer amor, le dime el cielo, tu maravilla como un voleja. Iporú y Polla, Hipotete, Francisco Rojo y el Chapulín, Iván el Samurai, saca el sable, Pupo DJ, Tito Valdés, el Puma, Compa el Guido, el Chino, Chanquito DJ, Vaya, Oscar y Miguel Belchonda. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.